La paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos como siempre a comenzar orando. Señor Jesús, Dios nuestro, Señor, Señor, Señor, te necesitamos, Señor. Nuestra alma, Señor, necesita de ti, del agua viva, Señor, del pan de vida. Sé propicio, Señor, a nuestra necesidad. Sé propicio, Señor, a nosotros como tu iglesia, como tu pueblo. Nos has amado cuando éramos pecadores indiferentes, Señor, a ti. Cuando nuestras miradas no se centraban en ti, sino en cualquier otra cosa, Señor, tú nos amaste igual. Y ahora, Señor, que nos has trasladado a ti, oh Señor, sé que nos amas mucho y quisiéramos corresponder, Señor, con gratitud a tu amor, buscando vivir en obediencia. Señor, sé que la manera en la que podemos glorificarte es por medio de la obediencia, no con argumentos ni con pensamientos bíblicos, sino con la puesta en obra, Señor, de lo que has enseñado. Así que trabaja y opera, Señor, principalmente en la potencia para obedecerte, en la potencia para vivir para ti, aún en lo oculto, Señor, en todo momento. Sé propicio a nosotros. Te necesitamos y en esta mañana, Señor, de culto, me pongo en tus manos. Señor, te necesito para que, Señor, acomode las palabras y los argumentos para poder expresar, Señor, este mensaje. Así que sé tú, Señor, en este inútil, sé tú en esta iglesia y en este tiempo para provecho nuestro, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. En la medida que el Señor Jesús me permite trabajar en las meditaciones, de alguna manera yo estoy aquí, pero en un sentido estoy sentado junto con ustedes buscando aprender de la misma manera y con la misma necesidad. Y soy enseñado por medio de lo que es también el trabajo de escarbar en las Escrituras. Y porque sé y tengo convicción que el cristianismo para los que sirven no radica en predicaciones bíblicas o predicaciones impactantes. Eso es lo de menos. Desde este punto, desde este lugar, uno puede causar cierta impresión con las palabras, con las predicaciones, pero sepan que eso no significa nada para Dios. No significa, Él podría usar cualquier cosa para expresar su mensaje. Aún dice, las piedras podrían hablar si los hombres de alguna manera se confabularan para no hablar por Cristo, aún los burros hablarían. Así que, más allá de lo que es este breve momento de una hora, el verdadero cristianismo es lo que se vive, como lo dije algunas veces, detrás del telón, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, cada mañana, cada día. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en sus tiempos solos? ¿Qué es lo que hace en el trabajo? ¿Qué es lo que hace en su vida familiar? ¿Qué es lo que hace fuera de su familia? Eso es el cristianismo auténtico, no vivir para las personas. Tranquilamente aquí pudiéramos agradarnos todos a nosotros mismos y llevarnos una muy buena impresión de buenos cristianos, de cristianos santos, de decir, pues bien, hemos estado, hemos cantado y el Señor nos ha permitido cantar alabanzas con letras muy, de alguna manera, con mucha verdad, con muy espirituales. Pero ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue cuando el culto acabe? ¿Qué sigue en el desarrollo de la tarde del domingo? ¿Cómo más se autentifica la vida cristiana? ¿Qué va a seguir mañana cuando vaya a su trabajo, cuando vaya a hacer sus quehaceres? ¿Cómo va a glorificarse Dios allí? Pues bien, quiero hablar un poco de lo que he titulado Para la gloria de Dios. Y le pido que abra conmigo 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10, versículo 31. Si por lo tanto comen o beben, ¿sí?, o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y de alguna manera el apóstol Pablo nos está diciendo, hagan todo para la gloria de Dios. Pues bien, entonces voy a comenzar con algunas preguntas. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Cuando Pablo escribe estas breves palabras, ¿qué abarca exactamente ese todo? Bien, hagan todo para la gloria de Dios. Bueno, ese todo, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Se refiere solamente a la vida ministerial de la iglesia? Que todo lo que hagamos acá, mientras nos juntamos, mientras nos reunimos, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿o es que también él se refiere a que toda nuestra vida cotidiana, el cotidianismo, lo que hacemos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos fuera del trabajo, lo que hacemos cuando comemos, lo que hacemos cuando tenemos alguna actividad física, lo hagamos todo para la gloria de Dios? ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere solamente a leer la Biblia y orar? Si Dios debe glorificarse en todo, significa que debe glorificarse en mi trabajo, debe glorificarse en mis deportes, en mis recreaciones, en mis tiempos libres, y significa que Dios debe necesariamente glorificarse en cada área de nuestra vida. Pues bien, el objetivo de esta meditación va a ser tratar de responder bíblicamente a estas cuestiones, a estas preguntas. Y porque mucho se habla dentro del ámbito de la iglesia, dentro del ámbito del cristianismo, se habla mucho de una expresión que bíblicamente tiene mucho peso. Y es, yo hago todo para la gloria de Dios. Sí, y uno dice, yo barro para la gloria de Dios, yo limpio para la gloria de Dios, yo predico para la gloria de Dios. Constantemente la expresión, la gloria de Dios está presente en cada cosa que hacemos dentro del ámbito de la iglesia. Y por fuera de la iglesia, a veces también, ¿sí? Un joven rinde bien una materia, un parcial en la universidad, y los padres dicen, ¡gloria a Dios! Sí, le aumentan el sueldo a papá o a mamá, o lo ascienden. Entonces dicen, ¡gloria a Dios!, dicen en la casa. Cambian el modelo del auto y tienen otro auto, y ¡gloria a Dios! Y la pregunta es, ¿se glorifica de verdad Dios en esas cosas? ¿Es glorificado Dios si mi hijo aprueba o no aprueba una materia? ¿Es glorificado Dios si cambio o no cambio el modelo del auto? ¿Es glorificado Dios si me dan un salario más jugoso, como se suele decir, o no? ¿En qué se glorifica exactamente Dios? ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? ¿Cómo puede, de alguna manera, el Dios de gloria, como dicen los salmos, tú eres Dios de gloria, y recién cantábamos, si tú estás sentado en tu trono, ángeles te alaban, te adoran, y hombres débiles como nosotros, hombres y mujeres débiles también? ¿Cómo puede el Dios de gloria ser glorificado en nuestras débiles vidas? ¿De qué manera? Pues bueno, sé que son preguntas que abarcan mucho, Pero vamos a ir por parte, vamos a ir paso a paso para tratar de ir enlazando los eslabones. Primeramente, ¿qué significa el contexto de gloria? ¿A qué se refiere esta palabra en el contexto humano? Pues bien, gloria tiene que ver en el aspecto humano, pero desde una definición bíblica, tiene que ver con majestuosidad, con magnificencia. Gloria tiene que ver con esplendor, con honor, con grandeza, con poder, con fama. Bien, cada vez que se habla dentro del contexto secular, por fuera de la iglesia, la gloria humana puede visualizarse en las competencias, en los diferentes torneos. ¿Sí? Cuando el ganador sube al podio, bueno, ese es un momento de gloria. Así recibe, más allá de recibir el trofeo o la premiación, lo que son los aplausos, lo que es la ovación, lo que es ese tiempo de alabanza, de exaltación, pues bien, eso es gloria, gloria humana. Y la gente lo recibe, la gente de alguna manera se alimenta de eso. Los artistas, cuando suben a los escenarios, el solo hecho de escuchar el aplauso de las personas, pues bien, eso es gloria. Eso es gloria dentro de un contexto humano. Tiene que ver con esa fama, con esa exaltación, con ese momento que para ellos es un momento sublime. Como también algunos quizás acá han experimentado, aunque sea un aplauso en un acto de la escuela, cuando hizo algún numerito y todos aplaudieron. Ahora, si entendemos que gloria tiene que ver con estas cosas. Ahora, si cuando hablamos de la gloria de Dios bíblicamente, ¿cuánto abarca esta expresión? Si dentro de un contexto humano se trata de exaltación en un nivel horizontal, si nos referimos a la gloria de Dios, ¿cuánto abarca? ¿Qué es hablar de la gloria de Dios? Y pues bien, si nos detuviéramos tan solo para hablar de este asunto, tendríamos que ir capítulo por capítulo, libro por libro, buscando la gloria de Dios en cada uno de las expresiones bíblicas que muestran la gloria de Dios. Pues no nos va a acabar, no nos va a alcanzar ni esta meditación ni muchas otras. Pudiéramos detenernos meses hablando simplemente del tema, pero para ser un poco más conciso, David en el Salmo 19:1, él escribe de esta manera. Él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Los cielos hablan y expresan y cuentan y manifiestan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Números 14:21, mas tan ciertamente como vivo yo, está hablando Jehová, y mi gloria llena toda la tierra. Salmo 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén, escribe el salmista. Y cuando David está expresando su doxología, luego que ha el pueblo ha contribuido en la colaboración, dando diferentes oro, plata y diferentes cosas para la construcción del templo. En 1 Crónicas 29:11, David expresa con sus palabras hacia Jehová y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y finalmente un versículo más, Romanos 11:36. Pablo escribe de esta manera: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Pues bien, de alguna manera sintética, Estos versículos nos muestran que cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de algo que supera nuestro entendimiento, supera incluso a nuestra imaginación. Es una gloria tan sublime que si bien podemos describirla bíblicamente con palabras, no cabe en nuestra imaginación. No podemos graficarla, no podemos trazar una imagen dentro de nuestra mente para imaginar cómo es Dios y cómo es la gloria en la que Él está sentado. Recién cantábamos, tú estás sentado en tu trono. ¿Y qué pasa por nuestra cabeza cuando tratamos de decir cómo es ese trono? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el trono? ¿En qué disposición están los ángeles? ¿En qué disposición están las cosas celestiales? ¿Hay luces? ¿Hay un arco iris? ¿Cómo es el arco iris? ¿De cuántos colores? ¿Cómo son las luces? No podemos imaginarlos. De alguna manera, vamos a decir que la gloria de Dios supera ampliamente nuestro entendimiento. Podemos tener simplemente pequeñas manifestaciones de la gloria de Dios que podemos entender, pues Él es el Dios de gloria, sublime, excelso, encumbrado, tan sublime y radiante que aún los mismos seres celestiales no pueden de alguna manera contemplar o fijar sus ojos en esa majestad. No pueden, aún los seres celestiales no pueden fijar los ojos en la majestad de Dios, porque de alguna manera es, no sé, yo voy a utilizar esta palabra que es radiante, o sea, encandila cuando Jesús se le manifiesta a Pablo. Dice que la luz era más resplandeciente que la luz del sol. Isaías, cuando tiene la visión que está reportada en Isaías capítulo 6, él habla un poco de la gloria de Dios, de lo que vio. En Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, está escribiendo Isaías, y él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 primeramente cubrían sus rostros, con las otras 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. De alguna manera no se atrevían a mirar libremente la gloria de Dios, la majestad de Dios. No se atrevían. Estaban con el rostro cubierto, con su cuerpo cubierto y simplemente volando. Y una expresión que salía de su boca y que decía, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es un pasaje muy profundo. Sé que se han hecho predicaciones enteras respecto simplemente de este pasaje. Y si nos detuviéramos también nosotros en este pasaje, no nos alcanzaría el tiempo para tratar de ahondarlo y profundizar en lo que yo llamo el océano de la gloria de Dios. Pero este pasaje nos muestra algo que yo quiero sacar o extraer, que es que Dios es tan glorioso, ¿sí? Habíamos empezado hablando de la gloria de Dios y como a veces como cristianos hablamos, gloria a Dios. Pues bien, tiene que saber que Dios es tan glorioso, que nosotros no somos dignos ni siquiera de poder contemplarlo, ni mucho menos acercarnos a Él. No somos dignos, no somos dignos ni de contemplar su gloria, ni siquiera de acercarnos a Él. Job 15:15, así escribe Job, dice, y aquí en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de él. Pues bien, Dios es sublime, santo, glorioso. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y de alguna manera estos pasajes bíblicos encumbran a Dios en una posición tan alta, tan sublime, que es inalcanzable para nosotros. No podemos alcanzarla ni tampoco somos dignos de alcanzarla. Las pocas veces que Dios se manifestó o manifestó su gloria a los hombres, estos hombres estuvieron a punto de morir, a punto de perecer. Los profetas no pudieron resistir la gloria de Dios, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Juan cuando vio el Apocalipsis, ni siquiera el profeta Isaías cuando está viendo la visión. Él dice, cuando está viendo la visión, dice: muerto soy porque mis ojos han visto a Dios. Porque no podía de alguna manera contemplarlo y quedar vivo. Moisés, sin entender la gloria de Dios, le dice a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Todo esto está en Éxodo 33, 17, 23. Y Jehová le responde a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Yo haré pasar mi gloria delante de ti, pero cuando eso suceda, te agarraré a ti, te pondré sobre una peña, sobre la hendidura de una peña, pondré mi mano o mi dedo, allí pasaré delante de ti para que no mueras. Porque hombre no podrá ver mi rostro, dice Jehová, y vivir. Pues bien, solo verás, le dice, mis espaldas, las espaldas de la gloria de Dios. Y tan solo eso ya es demasiado glorioso. Pues bien, la razón por la cual Dios no permite que nosotros nos acerquemos a Él, no es porque Él es un Dios mezquino de su gloria. Somos nosotros los artífices de habernos alejado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. No merecemos ni siquiera mirar esa gloria porque somos pecadores, como manchas oscuras, repelidas por la santidad de Dios. Es la misma santidad, la misma gloria y la misma majestad de Dios la que nos repele. Si quisiéramos acercarnos, nos impulsa hacia afuera. ¿Por qué? Porque fue el pecado el que se encargó de separarnos de la gloria de Dios. Como Pablo lo escribe en el conocido pasaje de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, su gloria es tan sublime y tan encumbrada e inalcanzable para nosotros, porque también nosotros como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Que primero estábamos con Él. Antes de que el pecado se manifieste en el huerto de Edén, estaba el hombre y la mujer estaba en la gloria de Dios, con Dios, habitando con Dios, hablando con Dios, hasta que el pecado se encargó de crear esa barrera y esa división, expulsando al hombre, destituyendo al hombre de la gloria de Dios. Sencillamente no tenemos parte con la gloria de Dios, estamos fuera de ella. Nos cortó Dios de su presencia para siempre, nos hizo indignos de Él. Pero Él también, como nosotros éramos incapaces de poder ser restituidos en su gloria por nuestros propios medios, Él tuvo que humillarse y ser nuestra propia propiciación para poder reconciliarnos con Dios y restituirnos nuevamente en esa gloria de la cual fuimos destituidos. Justificados solamente por los méritos de Cristo Jesús, podemos tener la esperanza de heredar y participar nuevamente de la gloria eterna con Cristo en Dios para siempre, porque también ese es el deseo de Dios. Así como Dios en el principio creó al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza, a la imagen de la gloria de Dios lo creó, para que puedan estar y recrearse en esa gloria, así fue el propósito original. Desde el inicio, hasta que el pecado se manifestó, se encargó de romper y crear una barrera, pues Dios, por medio de Cristo, se encargó de romper esa barrera y traer al hombre nuevamente a la gloria de Dios para volver todo al propósito original. Que el hombre esté en la gloria de Dios. Que nosotros, como creación suya, volvamos a participar de la gloria de Dios de la cual fuimos destituidos por causa de Dios. del pecado. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere incluirnos nuevamente en su gloria. Él no es mezquino de su gloria, sino que quiere nuevamente incluirnos, tenernos así. Y lo hizo al precio de matar a su Hijo para poder acercarnos nuevamente a la gloria de Dios. Juan 17:24. Esta es una expresión de las palabras de Jesús reportada por Juan, y que Jesús dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, por supuesto que aún no gozamos de esa gloria eterna con Dios, pero Efesios 1:18 reporta Pablo y dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pues bien, así como, y yo estimo que, como me lo dijo en su momento mi papá, él había creado una escena en el huerto de Edén, después que el hombre peca y cae, que se imaginaba la desesperación que debe haber sentido Adán y Eva, estar cortados de la presencia de Dios, estar cortados de la gloria de Dios, estar cortados del huerto de Dios, luego de haber conocido la gloria de Dios, de haber estado caminando con Dios, hablando con Dios, participando con Dios, ser cortados de esa presencia repentinamente, estar despojados, destituidos. La desesperación que debe haber sido en algún punto para ellos decir: Señor, ¿y ahora cómo hacemos para volver a esa gloria? ¿Cómo hacemos para volver a ese diseño original? Volver de nuevo a estar contigo en esa comunión íntima. Y de alguna manera está la promesa que se manifiesta, ¿sí?, a partir de Génesis 3. Ahora tienen que esperar la simiente santa. Va a venir alguien que va a poder hacer eso. Va a venir alguien que va a poder restituir al hombre a la gloria de Dios. Pues bien, es Cristo, ¿sí? Y lo hizo, y de alguna manera la esperanza de todo hombre es Cristo, para que Él pueda nuevamente restituirnos a los propósitos eternos de Dios. Pues bien, hablar de estas cosas o encarar el propósito de Dios de esta manera nos hace pensar directamente que fuimos diseñados para estar en la gloria de Dios y para dar gloria a Dios. El trabajo de Cristo es restituirnos en aquella gloria que perdimos por causa del pecado. Por medio del primer Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, y por medio del postrer Adán, que es Cristo, fuimos restituidos, o seremos restituidos en la gloria de Dios. Hay que entender que el enfoque bíblico del pecado no es el infierno como castigo, sino es lo que perdimos por desobediente. El enfoque bíblico del pecado no es directamente el infierno, sino es lo que nos hizo perder la gloria de Dios. El pecado generó en principio eso, luego la consecuencia del pecado es la muerte y la muerte eterna, lo que tiene que ver con el infierno. Pero cuando pensamos en pecado, generalmente pensamos en infierno, y uno dice: no quiero pecar porque me voy a ir al infierno. Pero no debería ser así. No quiero pecar porque el pecado me aleja, Señor, de tu gloria, de la cual anhelo y espero poder ser restituido y estar allá algún día nuevamente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere restituir su imagen y su gloria en cada uno de ustedes. Y de hecho ya efectuó la parte de la propiciación, de la reconciliación por medio de Cristo. Él va a volvernos al diseño original, pero ahora con la conciencia y con la mente de que ya no nos vamos a atrever más a desobedecerle, porque sabemos lo que causó y la tragedia humana que ocasionó el pecado. Nos extravió de la gloria de Dios. Hermanos, vuelvo al punto. Fuimos diseñados para la gloria de Dios. Cuando Dios pensó en diseñar a usted, hermana, a usted, hermano, pensó en diseñarlo para su gloria. Busque conmigo Isaías 43, versículos 6 y 7. Allí dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice Jehová de sus escogidos? ¿Qué dice Jehová de sus redimidos? Para gloria mía los he creado. Los hice para mi gloria, los hice para que resplandezcan mi gloria, para que estén en mi gloria, los hice para que me glorifiquen. Dios nos hizo para su gloria. Pablo escribe en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y de alguna manera este pasaje de Isaías es revelador. ¿En qué sentido? En que fuimos diseñados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Ese es el fin para el cual fuimos hechos. Significa que nuestras vidas solo deben tener sentido en Dios, y hagamos lo que hagamos, tiene que tener el fin de glorificar a Dios. Porque ese es el sentido de Dios. Dios no quiere que sus hijos se conformen al mundo o imiten al mundo. Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él, actúen como Él y sean como Él, con su carácter. Pues bien, hemos hablado de la gloria de Dios, pero no hemos resuelto aún la pregunta: ¿cómo puede el hombre glorificar a Dios? ¿De qué manera Dios es glorificado en nuestras débiles vidas? ¿Cómo? Pues bien, ha sido un conflicto para el hombre tratar de glorificar a Dios, porque muchos practican, buscando glorificar a Dios, muchos practican una vida religiosa, austera, legalista, porque buscan, como dicen, vivir para la gloria de Dios. De hecho, los fariseos, esta institución religiosa en el tiempo de Jesús, eran personas que tenían una disciplina austera, rigurosa, de una vida trazada en oración, en ayuno, en lectura, para tratar de agradar a Dios. Pero era falso. Jesús le dice a ellos, dice: ustedes no pueden creer en mí porque reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Por qué? Porque al final toda su religión estaba basada en glorificarse a ellos mismos. Era como que nos encontramos aquí, si fuéramos todos nosotros religiosos legalistas, estaríamos todos aquí de alguna manera con el rostro demacrado, con ojeras, y si uno preguntara: ¿por qué estás con ojeras? Me quedé orando hasta las 5 de la mañana, y tú, yo estuve toda la noche orando y no he desayunado porque estoy en ayuna. ¿Y tú por qué estás vestido así? Porque de esta manera se glorifica Dios en mi atuendo y así. ¿Por qué tú estás así? Pero eso es gloria humana los unos de los otros. Porque al fin y al cabo todo lo que hago, lo hago para mi gloria. Para que me admiren, para que piensen de mí que yo soy un hombre santo, para que piensen de ti que tú eres una mujer o un hombre santo. Y eso es lo que hacían los fariseos. Jesús le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, están muertos por dentro. Y por fuera tienen apariencia de piedad. Y le dice a la gente, todo lo que ellos digan, hagan, pero no hagan como sus obras, porque dicen y no hacen. Pues bien, entonces, la parte más difícil de esto ha sido tratar de agradar a Dios o glorificar a Dios por medio de acciones puramente humanas o inspiradas de manera humana. Y es triste y lamentable porque también muchos cristianos a veces llevan años sirviendo en la iglesia y solo lo hacen para su propia gloria, para su propia admiración. Buscan fama, buscan popularidad, buscan reconocimiento, buscan exaltación humana. Es un desastre a veces de lo que se ve afuera. Y en esas grandes congregaciones son un desastre. Es puramente humano. Buscan, es una carrera por la exaltación humana, por tratar de ver quién es mejor. Pues bien, a veces cuando vamos con toda esta vida rigurosa, llena de reglas y de normas a Cristo, Cristo directamente dice, como dice en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Jesús le dijo, no, yo gloria de los hombres no recibo, no me interesa. Señor, mira lo que hice, mira cómo estoy, mira cómo me he visto, mira cómo leo, mira cómo ayuno, mira lo que hago. Si no, no le interesa a Dios. Porque la autenticidad del cristianismo pasa por el hecho de tener obediencia y un comportamiento auténtico en todo lugar. El cristiano tiene que saber vivir para Dios, no para los hombres. Aún en el lugar más secreto que tú tienes, en el lugar donde escogiste a veces para esconderte, donde nadie te ve, allí tienes que vivir para Dios. Es fácil vivir acá a esta hora para la gloria de Dios. ¿Sí? Todos de alguna manera tenemos apariencia de santo, pero yo no sé de sus vidas qué va a ser mañana, qué va a ser el martes, no sé qué hacen cuando están a solas, no sé qué buscan, qué persiguen en su celular, cuando miran un programa, cuando buscan hacer algún deporte, cuando buscan hacer algo, ¿qué persiguen? ¿De quién se esconden? El salmista escribe, de alguna manera dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al fondo del mar, así estás tú. Si me fuere a la otra punta, así, en todos lados está Dios. ¿Para quién vive en su cristianismo? ¿Para las personas? Pues si lo viven para las personas, pues bien, gloria de los hombres no recibo, dice Cristo. Y si lo viven para Dios, pues vívanlo. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, para Dios, en todo tiempo, en todo lugar. Vivir para la gloria de Dios está fuera de la religión legalista y escénica. Se trata de buscar una vida que agrada a Dios. Ahora, ¿qué es en lo práctico? ¿Cómo se glorifica a Dios? Bueno, que ores y leas todos los días. ¿Dios se glorifica en ello? Pues la verdad, quizás sí, en algún porcentaje pequeño, pero más se glorifica en la obediencia de lo que lees. Se glorifica realmente en lo que haces después que te levantas de orar, en lo que haces después que terminas de leer. Aún los fariseos, ellos oraban, ellos leían, ellos ayunaban, oraban en las plazas, se arrodillaban en público. ¿Cómo glorifico a Dios? Bueno, una respuesta es la que figura en Juan 15:8. Así dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Cuando uno dice, bueno, gloria a Dios, quiero glorificar a Dios, pues bien, lleva fruto espirituales para Dios, vive para Dios. Jesús mismo dice de él en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, ¿por qué? He acabado la obra que me diste que hicieses. Y está hablando de obediencia. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? En la obediencia. En lo que el Padre le dijo que haga, Él lo hizo a la perfección. ¿Cómo se glorifica a Dios en la vida nuestra? En la obediencia, en que llevemos frutos. Pues bien, la intelectualidad bíblica glorifica al hombre. Eso está comprobado. Mientras el hombre más sabe, de alguna manera más es admirado por las personas, ¿sí? Pero la obediencia glorifica a Dios. Y lo que nos interesa es la forma única en la que Dios se glorifica, la obediencia. Que el cristiano lleve fruto, y principalmente frutos espirituales, que tienen que ver más con nuestro carácter. Va, no con nuestro carácter. Tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros, con esa transformación del corazón, con lo que menciona Pablo en Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si esas cosas empiezan a formar parte de mi carácter, entonces yo estoy dando fruto, y estoy dando mucho fruto, y es fruto que fructifica. ¿En qué sentido? Sepan que la mejor predicación que tiene el cristiano es su vida, es lo que demuestra con lo que hace, ¿sí? Es lo que transmite con sus acciones, con lo que dice, con lo que ejecuta. Eso es lo que impacta. La vida que lleva, la forma en la que enfrenta los problemas, en la que reacciona a las situaciones, esa es la mejor predicación que tiene el cristiano. La parte bíblica sí es importante, por supuesto, para rebatir argumentos, para desarmar argumentos, para redarguir y todo lo que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, y es cierto, debemos estar llenos de las Escrituras, pero principalmente vivir las Escrituras para que podamos realmente impactar y brillar para la gloria de Dios. Pablo escribe en su carta a los Efesios, quítense de ustedes toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes sean benignos y misericordiosos unos con otros. Entonces, la manera en la que puedo glorificar a Dios es esa. Es de alguna manera viviendo piadosamente cada área de mi vida, entonces podré exhibir el carácter de Cristo. En cualquier momento, en mi rutina laboral, en mi rutina deportiva, en mis tiempos a solas, en mi matrimonio, en mi familia y en cualquier cosa que yo haga, llevar adelante, glorificar al Señor de esa manera. En otras palabras, la vida cristiana auténtica busca glorificar a Dios en cada actividad que realiza. ¿Sí? Como ya lo he dicho, en el trabajo, en lo que hago de manera deportiva, en cómo me visto, en cómo hablo, Dios debe glorificarse en cada aspecto y en cada área de nuestra vida. Y uno dice, todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Pablo dice, no todo edifica. Entonces vamos por lo que edifica, ¿sí? ¿De qué manera? Lo que hago y cómo lo hago, cuánto edifica al otro, cuánto contribuye a la vida espiritual o al crecimiento del otro hermano o del prójimo, del que está a mi lado. Sé que suena exagerado decirlo así, ¿sí? Que Dios sea glorificado en tu trabajo, en tu deporte, en, no sé. Sé que suena exagerado, pero es así como lo describe las Escrituras. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que de día y de noche medita en mi ley. Y de una manera práctica, que Cristo esté en nuestra mente, tiene que estarlo en todo momento. Sí, hay cristianos que de alguna manera viven como injertados en Cristo los domingos y los días de reunión y totalmente desgajados de Cristo durante la semana. Y cuando nadie lo ve, y van manejando y refunfuñando y hasta malas palabras dicen. Cuando nadie los ve, pero Dios lo ve. Dios los ve. Jesús dijo, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Y separados de mí, nada podrán hacer. Pues bien, 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por precio, glorifiquen por lo tanto a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Cristo. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan, lo hacen para el Señor y no para los hombres. Esto nos lleva a pensar que Cristo es digno y se merece cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año de nuestra vida. Él se merece toda nuestra vida, de manera absoluta, y no estoy exagerando. Él se merece toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Él es digno de que nosotros rindamos primero cada área de nuestra vida, cada cosa material, mi familia, mis hijos. Cristo de alguna manera me dice, dame tu vida, dame tu esposa, dame tus hijos, dame tu casa, dame tus cosas. Y uno dice, ¿por qué? Porque yo soy digno, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo he renunciado a mi reino para venir a salvarte, he renunciado a mi trono y he descendido y me he humillado de la manera más baja, tan solo por amor, para venir a rescatarte de esas aguas podridas del pecado en donde tú estabas totalmente perdido y enchastrado. Y me he rebajado tanto, dice Jesús, que de alguna manera he cargado tu maldición, Jesús, que era puro, que no tenía mancha alguna, que de alguna manera su gloria es reluciente. Hizo todo eso tan solo por salvarnos. Y ahora todo lo que yo tengo es el 0,001% de lo que Él tiene. No tengo nada para darle, pero lo poco que tengo. No es irracional que Él me pida todo. No es exagerado que Dios me pida todo lo que yo tengo o que le pida a usted todo lo que usted tiene. No es irracional. Es justo. Es justo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos para Dios. Nuestro sentido de permanencia terrenal tiene que ver solamente con los propósitos de Dios. No vivimos para el agrado del hombre, sino para glorificar a Dios. En mis remotas soledades, en mi tiempo de compañía, debo vivir para Dios. Somos seres creados en esta condición finita, en esta condición temporal, porque esto que vemos se va a esfumar. Algún día vamos a fallecer en esta condición humana. Y a veces nos queremos aferrar tanto a esta condición humana que es vergonzoso. ¿De qué manera glorifican los seres celestiales a Dios en los cielos? Pues bien, hay una ilustración en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 4, donde se muestran 24 ancianos sentados en 24 tronos con corona de oro sobre sus cabezas. Pero cuando están en presencia del Cordero, ellos se bajan de su trono se ponen de rodilla y tiran sus coronas diciendo: Señor, todo esto te pertenece. Y estamos hablando de ancianos, reyes sentados en trono que tienen vida eterna, y su vida eterna la rinden a Dios. A veces nosotros nuestra débil vida no queremos rendirla, nuestra vida temporal, finita y pobre, no queremos rendirla, pero vemos que en los cielos seres eternos con coronas en sus cabezas se rinden y le dicen al Cordero: tú eres digno de esto, tú eres digno de que mi corona sea tuya, tú eres digno de que mi trono sea tuyo, tú eres digno de que yo esté arrodillado eternamente y para siempre delante de ti, y cada vez que te vea postrarme de rodillas. Porque hay algo que tenemos que saber, que al solo nombre de Jesús el Cristo, el Señor, toda rodilla se doblará en aquel día, toda rodilla se doblará, al solo oír, al solo sonar del nombre de Jesús, tan glorioso y tan sublime, nadie quedará en pie, y todos confesarán que Jesús el Cristo es el Señor. Hermanos, busquemos la gloria de Dios y busquemos glorificar a Dios en nuestras vidas, pero con la obediencia, de manera correcta, el carácter de Cristo en todo tiempo, en todo momento. Romanos 2:6, Pablo escribe: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Están buscándola. Están buscando la gloria de Dios. Pablo se refiere a personas que están buscando la gloria de Dios. Están diciendo: Señor, en algún tiempo de mi vida yo existí en los lomos de Adán y existí en esa gloria que él tenía en ese huerto, pero por causa del pecado de él fui destituido, y por causa de mi propio pecado también fui destituido. Pero estoy buscando tu gloria, Señor. Quiero volver, quiero estar allí de nuevo. Quiero conocerte, hablar contigo, besarte y abrazarte, y mojar tus pies con mis lágrimas y enjugarlos con mis cabellos. Señor, estoy buscándolo. Y de alguna manera, esa es la brújula nuestra. Nuestra brújula debe ser el sentido de retornar a donde pertenecemos, a la gloria de Dios. Y tenemos que ser tan cuidadosos, porque un pequeño grado de desviación en la brújula puede hacernos desembocar en cualquier costa satánica, dándonos gloria a nosotros mismos. Cualquier error en la línea de colocación de un piso puede significar 3 centímetros, y lo he comprobado colocando un piso. Cualquier mínima distracción o error de distancia cuando trazan las calles con los teodolitos, 1 centímetro aquí pueden ser 5 metros al final del barrio. Pues bien, lo mismo pasa en el camino angosto. Una pequeña distracción hoy puede representar un gran pecado mañana. Así que debemos vivir de manera cuidadosa, buscando que Dios sea glorificado en todo y por todo. Estamos sujetos en esa esperanza, buscando la gloria de Dios. ¿De qué manera? Hay un texto que a mí de alguna manera me gusta mucho, que es 2 Corintios 3:18, donde Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿De qué manera? El espejo de las Escrituras, mirando la gloria del Señor, entendiendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pues bien, concluyo. Todo lo que hagas, y me refiero a que todo lo que hagas, debes pensar en hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cuánto glorifica cada acción mía a Dios? Se dice que cuando le preguntaron a John Wesley, un conocido predicador del siglo XVIII, de alguna manera es el, no sé si llamar, el fundador del metodismo, le preguntaron cuál era el secreto para mantener su ministerio. o su arduo ministerio. Entre tantas cosas que él dijo, él también mencionó que salía a correr todos los días, porque de otro modo no podía soportar el arduo trabajo de servir en el ministerio a menos que tenga un buen estado físico. Y de alguna manera él estaba diciendo, yo tengo actividad física, yo salgo a correr todos los días, pero lo hago para la gloria de Dios. ¿De qué manera se glorifica Dios en que tú salgas a correr? Porque mi buen estado físico me permite poder tener o sostener un ministerio tan arduo y tan pesado como era el de él, predicando tantas horas en la semana a fin de sostenerlo. Pues bien, entonces, cada cosa que hagamos tiene que tener ese sentido, tiene que tener ese objetivo. No estoy hablando de manera religiosa, estoy hablando de manera objetiva. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos vestimos como vestimos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? Pues bien, tiene que ser para la gloria del Señor Jesús. Para la gloria del Señor Jesús. Ya sea que nos juntemos a comer, como dice Pablo, o a beber, o todo lo que hagamos, que Dios sea glorificado. Si no necesariamente empezar, sería genial que siempre hablemos de las Escrituras, ¿sí? Pero no me refiero solamente a eso, o a que cada vez que nos juntemos, que digamos, bueno, oremos, está espectacular que oremos, pero también el sentido de decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Cómo se glorifica? También por el carácter, la manera en la que reaccionamos en las diferentes circunstancias cuando estamos juntos, incluso cuando practicamos un deporte, cómo reaccionamos, cómo hablamos, qué decimos, que también sea para glorificar a Dios. La paz del Señor, hermano. Glorifique a Dios con su vida.